Hola Delfina, ¿cómo le va? Bien, escuchando radio. ¿Y qué radio escuchas? La 98.5. ¿Qué programa escuchas? A las 11 está por empezar El Mañanero. El Mañanero. Escuchalo todos los martes de 10 a 11 por FM Radio La Charlatana. La radio de la calle Nueva York. Salíamos juntos cuando no pasaba nada. Muy bienvenidos a todos al Mañanero, del programa de la calle Nueva York, el programa para ustedes, hecho por ustedes, obvio, gente. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas mañanas, espero que tengan un hermoso despertar, que se hayan levantado de la mejor manera posible. Y bueno, nada, como siempre, a disfrutar de esta bella mañana, bueno, aunque un poquito gris, como siempre. Un poquitito gris. Pero... Nada, obvio. Va a mejorar. Acordate que después de cada hermosa nube que hay en el cielo azul, atrás está ese cielo hermoso, azul divino, que siempre te va a acompañar. Bueno, espero que tengan un hermoso día, una hermosa mañana. Ya mediodía, me imagino que deben estar no comiendo, sino cocinando a esta hora, porque más de una se hace la pícara y cocina tarde. Así que, bueno, y aquellos chicos, aquellos niños seguro estarán en la escuela almorzando y vos te estarás haciendo unas papas fritas con milanesa para vos sola. Me imagino eso. Pero bueno, eso te voy a decir, que si querés traer comida, dale. Nah, mentira. Este es un programa donde ya comimos todos. Juli nos preparó unos pancitos. Ah, mentira. ¿Cómo la quemamos a Juli, gente? ¿Cómo la quemamos a Juli? La queremos mucho. Bueno, nada, hoy tenemos efemérides de un día hermoso como hoy, 26 pasado, la hermosa patria ayer, Argentina, obvio. Tenemos efemérides, flashbacks, noticias, pero por doquier. Tenemos también... horóscopos y bueno, nada, un montón de cosas, gente, un montón de cosas hermosas donde vamos a estar hablando de este hermoso programa. Acuérdense que nuestras vías de comunicación son el 15-508-3535, 15-508-3535, o sino el 461-2733, 461-2733. También acabo de hacer una cuenta de Facebook, de WhatsApp, con el número de la radio. Así que si querés mandar un WhatsApp al 15-508-3535, tenemos WhatsApp con ese número. Acuérdense, gente, solamente es del Mañanero, no mentira. Es de todos los programas, obvio. Así que si no tenés crédito y no tenés esa poquita señal de internet y querés mandar un WhatsApp, también lo podés hacer al 15-508-3535. Bueno, y acá están los chicos de ¿cómo se llama su programa? De algo diferente. Sí, están todos mezclados. Avisar que mañana está jueves y viernes no va a haber. Agustín, Morena y la Pipi. Genios totales. Y bueno, y mañana, no sé qué me dijiste. Jueves y viernes no va a haber clases. Por paro de auxiliares. En la escuela 9. Acá me acaban de avisar los chicos. Bueno, gente, vamos a un temita musical y volvemos con esto que es En los Mañaneros. A la mañana, como siempre. Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores, 0% IVA. Todos los lunes desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Bueno, gente hermosa, gente divina, gente preciosa. Vamos con este hermoso, divino, precioso flash berisense. Juli, si sos tan amable de pasar el... Bueno, perdón. Che, nos quedó corto el spot del flash berisense. La voy a matar. Te voy a matar, Juli. Pero bueno. Bueno, vamos a informarte un poquitito, ya que estás en esta bella mañana, este bello mediodía también que estás por comer, me imagino. Y empezamos de una manerita divina. En Berisso, en esta hermosa Berisso, vamos a leer un poquito acá. Flash Berisso. Caso de abuso sexual a una mujer en Berisso. Ni una menos, llama la campaña. El viernes pasado una mujer denunció en la comisaría primera de la ciudad de Berisso haber sido víctima de abuso sexual por parte de tres hombres que la interceptaron en las calles 161 entre 18 y 19 de nuestra ciudad. Tenían un vehículo de color negro con vidrios polarizados. Además, precioso que logró reconocer a uno de ellos, a quien identificó como Alfonso. Dijo que tres hombres la obligaron a subir al rodado, corriendo escasos metros hasta llegar a un lugar descampado y con poca luz artificial, donde la abusaron. La mujer víctima pudo reconocer a uno de sus abusadores como Alfonso Flamino, conocido de su barrio. Tenía fuertes lesiones en su cuerpo y su violador tenía rasguños en el pecho y en los hombros, provocados en defensa propia de la mujer. Justicia, no más abuso. Gente, una opinión mía. La verdad que tendría que haber menos femicidios. Para mí, tantos femicidios como abusos sexuales en mujeres, la verdad que se tendrían que acabar. Si tanto decimos que hay presidentes, hay candidatos, hay intendentes, hay postulantes, están los derechos humanos y todas esas bobedeces que digamos el día de hoy, porque para eso se nos vota, ¿no? Para que nos representen. Estaría bueno que corten con eso, que se pongan las pilas, como quien diría, ¿vio? Y nada, que se pongan a reflexionar en cortar esto, porque la verdad que ya cansa. Cansa, y la verdad que cansa mucho. A ver, una mujer muerta, una mujer violada, una mujer golpeada, una mujer maltratada. Y bueno, hay veces que cansa, y la verdad que hay gente que a la cual nos rompe las pelotas, para maldecirlo. Y bueno, nada. Yo estoy en una campaña en contra el abuso y el maltrato a la mujer, así que bueno. Básquet femenino. Las chicas de la Zebra reciben al poderoso Atlético Lanús. Las chicas del básquet de Estrella tendrán este fin de semana un compromiso muy importante por la novena fecha del torneo de la División de Honor de la Liga Metropolitana. La Zebra recibió el sábado este desde las 21:30 en su gimnasio ubicado en calle 8 y 165 y 166. A Atlético Lanús, considerado el conjunto más poderoso del país. El rival de Berizzo es el único puntero. Marcha invicto y llega a la ciudad con sus jugadoras titulares, incluyendo a varias basquetbolistas de la selección nacional. Entre ellas, Victoria Llorente, máxima promesa del fútbol y básquet argentino de la ciudad. En esta oportunidad, las albinegras buscarán reafirmar un buen presente, ya que si bien vienen de caer ante la difícil Social Lanús, suman un total de 5 victorias y 2 derrotas. Y dice, campeonas del 3x3 en el Luna Park como antescala del juego de las estrellas, que se concretó el 13 de mayo en el Luna Park, exhibiendo lo mejor del básquet nacional. Se realizó un 3x3 de varias categorías. Estrella de Berizzo dio la sorpresa, quedándose con el primer puesto en la categoría mayores femenino. Las campeonas fueron Aileen García, Bianca Goboni, María Subillaga y Eliana Celi, que fueron dejando en el camino a equipos muy poderosos, trabajando la dura final con seriedad y tranquilidad y recibiendo las felicitaciones de varias figuras del básquet profesional mayor nacional e internacional de Argentina, entre Luis Scobla y una figura de la NBA. Curso de manipulador de alimentos. Está abierta la inscripción para el curso de manipulador de alimentos, que se dictará en el profesionales del área de seguridad alimentaria de la municipalidad y del CONICET. El mismo tiene una carga horaria de 16 horas, según lo establecido en el Código Alimentario Argentino, y validez en todo el Mercosur. Para formular consultas puede visitar el dispensario Tetamanti, ubicado en Montevideo a la vueltita del hospital, si pueden acercar, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 12, o también puedes llamar al 464-5067, o también puedes escribir al email cristianadriani@hotmail.com. y alargamos una noticia más y vamos a un temita musical y hacemos una más y bueno, vamos a un temita musical. La Villa volvió a ganar en casa. La Villa San Carlos se sacó la mufa y sumó de a 3 en el partido ante Flandria, que jugó desde las 3 de la tarde en su estadio. La victoria por 1-0 presentó la vuelta al triunfo del Celeste en su casa, obvio, como siempre, Monte la Villa, en lo que aún no había ganado este año. El triunfo no solo permite que el Celeste sume 3 puntos, sino estirar a 7 los partidos sin derrotas y ratificar que el equipo transita por una nueva fase anímica. comenzó a insinuarse, sobre todo la fecha pasada, en el contundente 3-0 ante la Atlántica en la Villa Crespo, por la 17, por la 16ª fecha. El rival de la próxima semana será Colegiales en su cancha. Así que bueno, gente, hasta acá llegó, no llegó, o sea, no culminó. O sea, vamos a tener más noticias, vamos a ver un poquito más, vamos a estar hasta la 1:30, ponele. Así que bueno, nada. Vamos con un temita musical, disfrutemos de un temita musical. Así nos llena esos oídos cansados que tenemos. Y nada, enseguida volvemos con más El Mañanero. Ay, ay, ay. Te preguntamos a vos, ¿qué tiene la radio adentro? El transmisor, los libros, la compu, wifi, películas, un dispenser, micrófonos, sillas, peluches, el cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando. A viajar por la puna y atravesaste tus ojos, te ibas a ir de la ciudad escapándote de todo. Algún recuerdo, algún lugar que te llamó desde el fondo. Ibas a ir, ibas a andar hasta encontrar tu tesoro. Paisajes puedas tener en los recuerdos más hondos, pueden hacernos florecer y encontrarnos de algún modo. Si lo pasado ya quedó atrás en la memoria de todos, y algo nuevo va a comenzar, un cuento maravilloso. Noche de luna, día de sol, y de a poquito cambia la estación. Seamos los últimos de este mundo. Bueno, hermosa gente divina de la calle Nueva York, después de ese temazo hermoso, divino de... De la zurda. Che, qué linda mañana. A mí me parece, o esta mañana hermosa, divina, se presta para escuchar al Piti. No, la verdad que esta hermosa mañana de nubes y esa calidez divina que tenemos en ese frío invierno, la verdad que llama mucho. Estamos tomando unos mates con una tortilla divina. Acá nos dicen que Juli quiere robarnos la tortilla. Bueno, seguimos con un poquito más de esta bella noticia que tenemos por el día de hoy. Y ayer, por el 25 de mayo, la patria argentina, esta hermosa Argentina que tenemos nosotros, ponele hermosa, fueron los festejos por el 25 de mayo. Debates del Parlamento Juvenil en las escuelas de Berisso. El día jueves 11 de junio, a las 9 de la mañana, se realizará el debate del Parlamento Juvenil en la Escuela de Educación Secundaria número 1, Buenos Aires Educación. Arrancaron los debates en Buenos Aires. Género, participación ciudadana de los jóvenes, jóvenes y trabajo, inclusión educativa, voto joven, derechos humanos, que integran e integración latinoamericana. Esto se va a llevar a cabo el 11 de junio a las 9 de la mañana en la escuela secundaria número 1, la ciudad de Berisso. Y bueno, acá tenemos un poquito más de noticias, esas noticias que nos informan. Y ayer la presidenta pidió el voto a la continuidad. Cristina Fernández de Kirchner, como podemos decir siempre nuestra presidenta, la presidenta de los 40 millones de argentinos, cerró ayer los festejos por los aniversarios de la Revolución de Mayo y de la asunción de Néstor Kirchner. Llamó a votar a la continuidad y pidió no sentir tristeza por su último acto en esta celebración. Lanzó un mensaje al sindicalismo que impulsa nuevos paros. Yo espero que a partir del 10 de diciembre los mismos dirigentes sindicales pongan la fuerza para defender los mismos beneficios que los trabajadores han logrado en estos últimos 12 años. Eso fue lo que afirmó la señorita Cristina Fernández de Kirchner. Destacar el escenario de pantalla paritarias libres que impuso nuestro expresidente, el señor Néstor Kirchner. Y para esta bella mañana, les contamos que hoy paran los bancos, gente. Paran el servicio, al paro bancario. Los empleados bancarios realizarán un paro de actividades hoy y mañana en un reclamo de aumento de salarios en el marco de las discusiones paritarias. El secretario general del gremio, la bancaria, Sergio Plazo, señaló que el gobierno modificó la propuesta del 24% y ofreció el 27%. No es algo, no. Perdón, me estaba riendo porque tenía un cacho de tortilla más grande que mi cara. Dios, le pedí un pedacito y me dio un cachote. Dios, tomá. Señaló el gobierno y modificó la propuesta del 24% y ofreció el 27%. No es algo novedoso, nosotros dijimos que hacía rato que no habíamos manifestado nuestra negativa de ese número. Al día de hoy no había habido una nueva propuesta. El reclamo salarial del sector supera el 30% de incremento. Los aceiteros advirtieron que seguirán con los bloqueos. Tras 22 días de paro, el secretario general del gremio, Daniel Jofra, aseguró que el Ministerio de Trabajo es cómplice en el rechazo de los aumentos superiores al 30%. El viernes hubo acuerdo del 36%, pero el gobierno no avaló la decisión. La suba iba a elevar el salario inicial a los 14.300 pesos. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no dio el aval al entendimiento, ya que la cifra era muy superior a la pauta del 27% que fijó el Ministerio de Economía, junto a la UOM y la UOCRA. Y comercio, obvio. La caída del acuerdo conllevó a que el gremio ratifique las medidas de fuerza y el bloqueo en los puertos de Bahía Blanca, Andrés de Juli, y nah, mentira. Y San Lorenzo, Santa Fe. Además, los piquetes y en varios sitios. O sea que nosotros participamos también. Un intento para destrabar paritario universitario. Para destrabar paritario universitario. ¿Ves? También a Juli me confunde, gente. La vamos a echar de la radio. Nah, mentira. Sabes que te queremos, Julita de Mira. Por quinta vez se unirán hoy las distintas federaciones que agrupan a los docentes universitarios con funcionarios de gobierno nacional. Tras eje esta pauta, el convenio, el colectivo de trabajo, la jerarquización de la actividad docente y la pauta salarial, al discutir hasta el momento se recibió una propuesta de mejora salarial del 27% en dos tramos, desde CONADU, Federación Integral Adult, que agrupa a los profesores de la Universidad Nacional de La Plata, no descartaron la posible medida de fuerza y no reciben la propuesta superadora. Wow. Esta Juli me abre los ojos, parece ojos de búho, me mira y me paga, por favor. El Gran Buenos Aires tiene el 17% de problemas de empleo. Según el INDEC, la desocupación en el primer trimestre de 2015 fue del 8,8% y la subocupación del 85,5%. Se entiende que población subocupada, a los que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. General La Plata, los desocupados es del 5,6% y los subocupados es del 7,3%. Redondeando que entre ambos son un 12,9% de los habitantes. En el país la relación del mismo periodo del año pasado, la tasa de desempleo bajó el 41,8% al 41,4%. Eso significó la pérdida de 170.678 puestos de trabajo. Bueno, hasta acá. No, para. Tenemos lo de la jornada. Tenemos lo de la jornada, gente. Le subí el volumen y se rompieron los auriculares, los parientes de la casa, che, ¿dónde estamos? Jornada cultural de trabajo en el pasaje Wilde, gente divina, gente preciosa, danos una mano, vos que podés. En la calle Nueva York, entre 170 y 161, se va a llevar a cabo la segunda parte de la jornada cultural de trabajo. Ahí está. En el pasaje Wilde, obvio. Y seguimos instalando la Biblioteca Popular Samada Sueños de Papel, que ha ganado el concurso de nombres de esta bella biblioteca. Con este emprendimiento, o sea, la jornada cultural contará con circo, títeres, música, radio y... Y nosotros, obvio, como siempre animando la joda. Venite al pasaje Wilde, traete ropa que se pueda pintar. O sea, vas a salir colorido como un hermoso arco iris. Bueno, gente, vamos con un temita musical mientras yo sigo tosiendo porque No, no de más, les juro. Ah, y esto se va a llevar a cabo el sábado 30 a partir de las 2 de la tarde. Nunca lo dije, pero va a ser la segunda parte de la jornada cultural de trabajo. Muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche pila, pila. Pila, ahí va de vuelta. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, oh. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, siempre la pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas, pa' mover el corazón. Necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada, yo soy ratón a batería. Y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita, que nunca iban a triunfar mis temas. Y mira ahora cómo suenan. Y ahora que debería dejarte, preferiría que nos vayamos a comer unos ricos calientitos. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, oh. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, siempre pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas, pa' mover el corazón. Necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratón a batería. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratón a 12 volt. No como ese conejito que no dura nada. Enchufame a 380. Me voy. Pila. Siempre pila. Conejo reproductor. Y seguimos en el aire en esta bella radio, en esta bella estación de radio, la 98.5 FM Radio La Charlatana. Te contamos que si te querés comunicar a pedir un temita, vos sos nuestro DJ. Te pasamos los numeritos, las formas de comunicación. Tenés el WhatsApp, que es el 15508-3535. También podés mandar mensaje de texto con ese mismo número. O podés llamar al 461-2733 o nos podés buscar en Facebook como FM perdón, estoy haciendo mucho FM Radio La Charlatana. FM, radio, todos juntos, separado, la charla. Ay Dios. Bueno, volvemos con las efemérides de un hermoso día como hoy, de el 26 de mayo, pasadito el fecha patria, la fecha. Un día como hoy de 1821, se lleva a cabo la batalla de Coronda, derrota y percusión de Francisco Pancho Ramírez. También se lleva a cabo un 26 de mayo de 1816 la derrota de Borges en Pitambala. A esto también se le suma en 1824, unos años pasaditos, la batalla de Junín. A ver, no, encima te lo dice como en fechas, no le podés pulsar porque no se abre nada. Te dice fechas y te lo va diciendo. En 1824 también se llevó a cabo la batalla de Ayacucho. En 1827, un 26 de mayo, también se llevó la batalla de Bacacay, así se llama. En 1827 la batalla de Juncal. En 1831 la batalla de los Calchines. En 1831 la batalla de Rodeo de Chacón. Y en 1852 la batalla de Caseros. A ver, te voy a contar un poquito más sobre la batalla de Caseros. La batalla de Caseros, que el general Juan Justo José de Urquiza derrotó al general José Manuel de Rosa. Eso fue una historia demasiado cortita, pero está bueno porque te cuenta lo que es una hermosa efeméride. También días como hoy se llevó a cabo el fallecimiento de Manuel Obligado en 1996. En 1907 nace en Asturias, España, el novelista Joaquín Gómez Blas. En 1915, Tratado de paz con Chile y Brasil. Todo esto ocurrió un 26 de mayo, gente. Miren que si te pones a pensar fechas como hoy no tienen nada. Pero si buscas perdón, te juro que tengo una tos zarpada. Y bueno, nada, estoy con gripe. Las enfermedades de este bello otoño que nos trae, viste. Y bueno. Juli, sabes que te amo, sabes que te quiero, que sos la mejor operadora de la radio FM La Charlatana, que tenés años de vieja en este bella, en esta bella estación de radio. Vos que sos tan potriz, ¿tenés micrófono para hablar? Genial. A ver si se escucha. Hola, sí, acá. Muy bien. ¿Qué pasa, Emma? Volvió Julia. Viste que la iba a hacer hablar en cualquier momento. Este es el primer programa del 2015 de El Mañanero. La verdad que estuve esquivándola un par de veces. Tuvimos una distinción con un tema del horario, que ahí cuando pusimos en el Facebook que iba a empezar El Mañanero, un radioescucha acá de La Charlatana, Guillermo el Flaco, dijo más que mañanero me parece que es siestero, pero puede ser. Yo creo que es un mañanero de adolescentes. Ajá, obvio. Como este mañanero, perdón, estoy comiendo tortilla. Como este mañanero también te puede traer noticias, te va a traer muchas cosas de la cual actualizarte acá en esta bella ciudad de Berisso. también te va a traer el clima, te va a contar sobre tu horóscopo. Este programa es informativo y te voy a informar las 24 horas del día, sino en dos horas y en una hora, en menos de una hora, te digo todo. De hecho, con decirte todo, ya estás informado, ya te vas diciendo, claro, me informé bien. Puedes arrancar el día contándole a tus hermanos, a tus amigos qué sí, pasó, sí, ¿no? Sí, sí, sí, correcto. Puedes arrancar esa bella mañana. Igual ahora te voy a estar despertando un poquito más temprano, porque a partir del martes que viene voy a empezar a las 11 de la mañana, así que vengo a molestarte a los oídos mientras estás escuchando una buena música. Me escuchás a mí por FM Radio La Charlatana, como siempre, y te voy a estar molestando desde esa hora, así que nada, me vas a tener que aguantar, si no, no somos nada. Nada, mentira, sabes que los quiero a todos. Y capaz para la gente que está del otro lado, que nos esté escuchando desde Berizo, desde su casa, el colectivo, desde donde sea, si nos puede mandar un mensajito o nos puede escribir por Facebook para saber desde dónde nos está escuchando, estaría bueno, porque estamos haciendo así como un recorrido hasta ver hasta dónde llega. Un decime, un decime hasta dónde llego. Sabemos que hasta la Plaza Alma Fuerte llega, que hasta el puente, el que está el EPF también. Y después se empieza a cruzar con otras radios que están medio cerca del dial. Pero estaría bueno saber bien a qué barrio llegamos. Sí. Si vos estás allá bien lejitos y sos tan amable, si no querés contar hasta dónde llegamos, te lo vamos a agradecer. Manda un mensajito al 15-508-3535 o nos puedes también llamar, si sos tan amable, si sabés que vamos a estar acá. Al 461-2793 o un WhatsApp al 15-508-3535. O no buscas por Facebook como FM Radio La Charlatana. No, WhatsApp. ¿El mío? Sí. Bueno, perdón. Quiero empezar a hablar. Ahora vamos con otro temita musical y vamos a volver con ese bello recreo. Con el recreo en el que te voy a contar tu signo, tu significado, y por ahí, quien dice, encontrarás al amor. Así que vamos con un término musical y enseguida volvemos. Thank you. se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar, con hambre no se puede pensar. Tomémonos todos un mini recreo. Dale, dale, un recreo hasta las 12. Como dijo ahí nuestra vecinita divina, preciosa Susana. Y obvio, otro vecinito porque no conozco esa voz, no sé de qué es. Este es el recreo hasta la 1. Bueno, en realidad tendría que haber sido de las 12 hasta la 1, pero bueno, gente. Como sabrán, estoy enfermo y bueno, bien escapado. Vamos con los hermosos horóscopos de hoy. A ver si el internet me responde. De hecho, ahora sería. Y vamos con Acuario. Horóscopo de Acuario. Acuario hoy. Aunque no todos los aspectos de tu vida vayan bien, tienes que ser consciente de lo afortunado que eres por contar con las personas que nunca te abandonan. Hoy recibirás buenas noticias en el trabajo. Quiere decir, contando. Perdón. Hoy recibirás buenas noticias en el trabajo. Quieren seguir contando contigo en el futuro. Te has convertido en un miembro muy importante de la empresa. Por mucho tiempo que pase, no consigues olvidar a esa persona y lo has intentado para. Lo has intentado todo para volver con ella. Tienes que entender que bueno, nuestro tiempo ya pasó. Eso fue Acuario. Trabajo, salud. No, trabajo, amor y salud. Así que vamos con Piscis. Piscis. ¿Qué te depara para hoy, Piscis? Hoy sabes que puedes contar con ciertos miembros de tu familia siempre que lo necesites. Se han convertido en tus mejores amigos y no sabes cómo. Trabajo. Rutina en tu trabajo te aburre y te quita las ganas de todo. Pronto llegará el fin de semana y podrás dedicarte a las aficiones que realmente te apasionan, como salir a bailar, hacer cosas con amigos y bueno, esas cositas que sabes que un fin de semana no te las quita nadie. En el amor, esa bella palabra que todos dicen, esta cosa llamada el amor, puede ser. No puedes estar con esa persona porque esa es la única que te presta atención en estos momentos. Saben que mereces encontrar a tu alma gemela. Y acuérdate que siempre tienes que seguir buscando. Vamos con Aries. Lo primero, deja de intentar influir en la vida de los demás. Ni eres tan sabio, ni tu opinión importa tanto a nadie. Necesitas relajar esa actitud ante tus seres queridos. Trabajo. La búsqueda de un nuevo empleo está siendo más complicada de lo que esperas. No desesperes, pronto llegará la oportunidad de demostrar lo que vale. amor. Llevas estancado años en la misma relación y no sabes cómo salir de eso. Te duele pensar en dejarlo después de tanto tiempo, pero es que algo necesita. Vamos con Tauro. Tauro, Tauro, Taurísimo. Hoy debes dejar la vida sedentaria. Necesitas practicar algún deporte. Falta muy poco para la entrada del verano y no querrás pasarte esa temporada atormentando por tus complejos. En el trabajo, para Tauro, hoy ayudarás a un amigo con su trabajo. Te darás cuenta que tienes cualidades para lo hecho. A quien... y que te interesa bastante. Háblalo con tu amigo, quizás pueda incluirte en su empresa. Wow, Tauro, ¿qué te pasó? A veces, en el amor, a veces tienes la necesidad de buscar pelea con tu pareja sin necesidad, para que salgas de la rutina de que te domina. Si son demasiado parecidos, mirá lo que te dice. Mirá lo que te dice este bello horóscopo Tauro. ¿Alguna de acá quiere que yo lea el horóscopo? Vos, Géminis, Géminis. Ah, mira, justo venía. Venía justito. Géminis. Acá para nuestro amigo Audio. Tienes que empezar a ser más realista. A ver las cosas como son de verdad. No como a ti te gustaría que fueran. La fantasía debería haberla dejado en la infancia. En el amor, porque no te voy a leer el trabajo, porque no tenés trabajo. Hace solo 3 días que conoces a esa persona y ya te sientes como tan cómodo con ella. No te dejes llevar por la emoción. Mantén la cabeza fría. Bueno. Vamos a un temita hermoso, divino, precioso en esta bella tarde. Y volvemos con los últimos 3 del horóscopo, gente. Vamos con el último de esta bella. Juli, ¿vos qué signo sos? Virgo. Bueno, voy a leer Virgo y Capricornio. El mío y el de ella, nada más. Para mí, Capricornio, te cuesta demasiado concentrarte en tus tareas diarias, porque es verdad, porque no paras de darle vueltas a las cosas que ocupan tu mente. Deja la mente en blanco cuando sea necesario. ¡Wow! Me está diciendo que ponga la mente en blanco. Ya voy. Hoy querrás trabajar con nosotros, con otros compañeros, que te ayuden a concentrarte y no dejen que se encierren en ti. En ti mismo. Puedes contar con ellos cuando siempre quieras. Hoy querrás que esa sensación de las mariposas en el estómago dure para siempre. Pero sabes que no será así. Deja la lógica y disfruta el momento. Vamos con el de Juli y vamos cerrando este bello programa que se llama El Mañanero. Juli me dijo que era de Virgo. A ver, ¿dónde está Juli? Ah, allá, mira, está conduciendo. Virgo, Julita de mi vida, estás pasando por una Estás pasando por una mala época en la que parece que nada de lo que intentas acaba bien. No te rindas, que todo lo que necesitas es constancia. En tu trabajo, siente que cada día sin trabajo es un día perdido. la situación actual no te acompaña, pero aún así debes salir a buscar lo que te ofrece tu ciudad. En tu pareja, aunque no tengas novio, no todo puede ser un dictador que domina tu vida. Plantéale cara hoy, déjale claro que si quiere seguir contigo, tendrá que aceptar tus opciones. Y por este último hermoso divino Virgo, terminamos lo que es la sesión de recreo. Y bueno, gente, les recordamos que el sábado 30 a partir de las 12 se va a llevar a cabo la jornada cultural de trabajo en la calle Nueva York y en el pasaje Wilde. Si te querés sumar a ayudarnos, te lo agradeceríamos mucho. Vamos a estar pintando, arreglando cosas, vamos a seguir levantando la biblioteca, como siempre saben. Y bueno, nada, vamos a hacer muchas cosas para refaccionar el Centro Cultural Nacional. Bueno, gente, me voy despidiendo hasta el próximo martes. El próximo martes nos vamos a encontrar, pero a las 11 de la mañana, como todos los martes, si Dios quiere y nos acompaña, claro. Y bueno, acá la tenemos como operaria a la señorita Juli, a los chicos que nos venían a visitar hoy, Pipi y Aún. Y bueno, nada, les mando un beso a todos y lo voy dejando con esta bella música. Los quiero. Hasta el próximo martes. Chau, chau.